Hey amigos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más acá, 13 de abril. Estamos listos para compartir 3 horas de buen rock y metal emergente y under mundial. Ahí empezábamos con una tremenda banda desde Quito, Ecuador. Una bandaza en toda regla ahí, presentándonos estos chicos de Tribus. Nos presentaban ese álbum este año, a principios de año estaban pues ya presentándolo, El Guardián de las Almas Perdidas, así titula el álbum, y de ahí hemos rescatado ese Esclavos del Cielo, tremendo tema de heavy metal contundente, como los caracteriza a esta banda ecuatoriana. Así que pues ahí está, metal de exportación, metal tricolor para arrancar un sábado muy bonito por acá por Madrid, soleado. Ahí estamos pues disfrutando ya de la entrada prácticamente, pues se avecina un buen verano, pues de momento seguimos aquí disfrutando de la primavera. Hay días muy buenos, días muy malos, pero bueno, eso data pues esta estación climatológica también del planeta. Así que ahí estamos ya ahora disfrutando, esas terrazas están llenas a tope en Madrid, pues tomándose su cervecita fresquita y cómo no, para disfrutar también del buen metal, del buen rock acá por Ágora Sol Radio, nuestra queridísima estación radial donde destilamos todos los sábados ese buen metal emergente que se recopila todos esos trabajos a nivel del mundo. Así que ahí arrancamos con una grandísima banda, decíamos, los chicos de Tribus. Así que estos chicos pues ahí nos dejan también por acá algo, nacieron por allá, bueno, data por allá del 2014, una banda pues compuesta por Adrián Calle, vocalista, Jonathan Jara, guitarra, Juan Pablo Jara, bajo, Pedro Astudillo, teclados y Boris Criollo a la batería. Chicos cuencanos, decíamos antes Quito, no se equivocábamos, son cuencanos, sí señor. Los chicos desde el austro ecuatoriano, Cuenca, desde Cuenca, Ecuador, ahí estábamos los chicos de Tribus. Quédate con ese nombre, así que pues ya puedes también escuchar todos sus discos, toda su discografía en Spotify, en las diferentes plataformas digitales. Así que pilas ahí, chicos. Bueno, y nosotros tenemos esta tarde y noche pues también a una banda grandísima también que está enhorabuena. Ellos son los chicos de Super Nadie, que también están estrenando nuevo disco, su tercer larga duración, que lo viene ya desde el día de ayer presentando, porque ayer día 12 estuvieron ya en un tremendo concierto también lanzando ya este disco, y hoy vamos a hablar con ellos, vamos a rescatar pues esas sensaciones y sobre todo pues vividas anoche, y sobre todo deseamos pues hablar un poquito de ese gran trabajo que lo han denominado los chicos madrileños como rock mántico. Así que un gran título para un buen material, un buen trabajo como es de los madrileños Super Nadie. Así que Diego estará por acá y sus chicos hablándonos un poquito de ese gran trabajo. Eso será a partir de las 18:30, en donde tendremos en nuestros estudios a este magnífico grupo madrileño. Así que pilas gente, y nosotros pues también decirles que nos sigan ahí en las redes sociales, que nos den ese like, que nos escriban, que nos comenten. Pueden también escribirnos a nuestros messenger, a nuestro correo electrónico, zonadelmetal@hotmail.es. Ahí puedes mandarnos tu trabajo, puedes mandar tu disco, tu tema, y o si no también al 696-807-343, donde puedes enviarnos tu cartel para poderlo difundir en nuestras páginas de redes sociales. Así que pilas, estamos también como Patricio Japón ahí en Instagram, así que les animo a los chicos también que por ahí nos sigan. Pues también estamos en Twitter, también ahí está como Zona del Metal en Twitter. Estamos también en grupos de Facebook, pues listos ahí para poder atenderles a todos y poder conversar y hablar un poco de nuestra pasión, que es el rock y el metal. Así que pilas gente. Bueno, pues lo dicho, también estamos siendo retransmitidos por el Metal la Heavy Metal Mansion, pues en Puerto Rico, los días martes a partir de las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, y 11 de la noche, hora de España. Igualmente en México estamos los días jueves, retransmitidos por Metal Corrosivo, los días, las 5 de la tarde, hora mexicana, 12 de la noche, hora española. Estamos también por allá por Zona Rock de Arenillas, también siendo retransmitidos. Igualmente en nuestro programa, nuestros queridos amigos de también Carlos Sánchez Montoya, ahí en Romper Falsos Mitos. Igual allá en Argentina también estamos ahí siendo también retransmitidos también por los chicos en sus webs principales, por los chicos de El Aguante al Metal y Odi Chopper Rock. Así que pilas, gente, por ahí nos estarán también encontrando para poder disfrutar también de todo lo que se mueve la movida madrileña y sobre todo pues esas bandas, ese talento que están deseando también ser escuchados con su material. Igualmente estamos en Revi Radio los días martes de 1 a 4 de la tarde. Estamos también en Excalibur Radio los días viernes de 13:30, de 1:30 de la tarde hasta las 4:30, 5 de la tarde también. A ver, si no me equivoco, perdón, 18:30 nos ponen por acá, 9:30 de la noche. Así que esos los días viernes en Excalibur Sur de Alcorcón, la radio 24 horas de buen metal, también ahí desde Alcorcón. Igualmente estamos sonando en Asalto Mata Radio, que por cierto, estaremos también pues en una gran fiesta con esta gente, con estos chicos, con todos los que hacemos esa gran parrilla de Asalto Mata Radio. Estaremos disfrutando de una tarde amena, tarde y noche amena ahí en Gruta 77, una gran fiesta, 12 horas de buen rock, de buena música y sobre todo haciendo programas en directo desde la sala. Así que ahí estaremos el día 25 de mayo, no te puedes olvidar esa fecha, y empezamos a la 1 de la tarde. Ahí habrá aperitivos, habrá pues también bebida, de todo lo que tú quieras, y terminaremos pues hasta pasados del siguiente día, pasados del día 26 de mayo, en la Gruta 77, calle Oporto, Metro Oporto. Así que pilas ahí, gente, están todos invitados. Entrada 5 euritos, así que ya daremos más información más adelante de todo este gran programa que tenemos. Y decíamos que estamos sonando también en la parrilla de Asalto Mata Radio los días domingos de 4 de la mañana a 7 de la mañana, días domingos. Así que pilas, gente, ahí estamos todos uniéndonos también fuerzas para que el metal y el rock de todo el mundo pues suene por diferentes partes de el mundo. Así que pilas, lo dicho, nos vamos a seguir con más Zona del Metal. Después de este gran arranque, vámonos a escuchar a La Desbandada, otra banda pues también que está ahí dejándonos muchos buenos temas. Retratos en blanco y negro, así titula este tema que vamos a escuchar, y es pues un es del disco Acabamos de Empezar del 2018. La Desbandada, disfruten del rock patrio, disfruten del rock español. Volvemos con más Zona del Metal. Llega el verano cuando hace falta. Thank you. Zona del Metal. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando esa gran voz de los chicos de Scream on Sunday, que por cierto están también tan recientemente pues lanzando este primer sencillo. La bellísima Patty Noah Blanco nos pues mandaba este gran trabajo que acaban de sacar, que acaban de los chicos de estrenar, pues es un nuevo single pues llamado Love See the Hear, un gran tema pues producido por el gran Daniel Cover, un tío que pues trabajó en los trabajos de la grandísima banda madrileña Dover, y pues ahí estábamos escuchando parte de y el excelente pues video que la verdad que yo les invito a que entren al canal de Scream on Sunday, que la verdad que merece ver ese gran video de Love Sidek Here que están estrenando. Grandísimo los chicos. Igualmente estábamos ahí escuchando a los sevillanos Sierpe también, pues una banda de metal melódico progresivo que la verdad que encanta mucho. Tiene muy buena acogida, muy buena contundencia. Y pues nada, el miembro musical John Barranco, Junior Torres, Dani Díaz, Emilio Canina y Manuel Muriel, pues también hacen ese gran trabajo, ese gran buen despliegue de metal español como es los chicos de Sierpe. Pues ahí está una banda que está desde el 2015 ahí dando caña, como se dice por acá. Y así que pues lo típico, un abrazo enorme también para mi querido Emanuel de la banda Magnanima de Argentina, que nos está por acá escribiendo internamente y compartiendo sus trabajos también. Enormes, enormes también a los chicos argentinos de Magnanima, que la verdad que estuvimos pinchando el otro, no hace mucho, un tema de estos chicos argentinos, suenan estupendamente bárbaro. Así que listos ahí los chicos también. Bueno, también pues hacerles acuerdo de que dentro de nada estarán por acá los chicos de Super Nadie también, viniendo a presentarnos ese nuevo trabajo que lleva por nombre Rockmántico. Así que pilas gente. Y lo mismo, saludos a toda esa linda gente que se está haciendo eco de nuestro querido programa. Así que pues por allá vamos a mandar también unos fuertes saludos, y igualmente pues a toda la gente que nos está por ahí dando ese like, al gran NASA, a Marta Palacios, a la guapísima Marta Palacios de Radioactiva Marta, al gran Emanuel, a Oliver Renzo, al maestro Ángel Rubín, a Chus Tankian, gran amigo que esta noche está también ahí con su concertazo que llegan los chicos de Total D desde Valencia. Así que pilas con, junto a Mórdida, y a los chicos de The Goopers desde Parla también, pilas ahí, al gran Henry García allá en Murcia. Por cierto, pincharemos algo de este gran músico ecuatoriano que está radicado acá en Murcia, pues también bárbaro ese gran material que muy pronto ya verá la luz. Así que pilas ahí con Henry García, que también está trabajando fuerte para que todo avivar esta llama del rock. Pilas ahí con Henry García, que muy pronto tendremos noticias de su banda. Desde Murcia, un abrazo enorme para toda esa linda gente en San Javier, también Murcia, para mis queridos amigos y, como no, mi querida familia que está por ahí también, a Mariano, a sus hijas y a todos ellos, que ahí vamos a veranear todos los años. Así que pilas, se les quiere mucho allá en San Javier. Al maestro Oski Pérez, ¿qué puedo decir de este maníaco? Que poco a poco ya se le estamos comiendo pues el corazoncito, se está volviendo metálico ya. Un abrazo enorme al gran Oski, y al maestro Manuel Martínez allá en el norte de España, también en Vigo. Pues un abrazo enorme a este gran currador, una persona que aporta bastante al metal de este país también. Un abrazo para todos ellos y a toda esa linda gente que nos está escuchando y que siempre pues nos está dando ahí ese like, y sobre todo pues compartiendo nuestros programas y pues escuchándonos. Ah, y al gran Botas, que el otro día me echaba la bronca que cuando voy a subir el programa al iVoox para descargárselo y poder escuchar tranquilamente en su penthouse. Así que enorme Botas, un abrazo enorme también para ti. Bueno, nos vamos con más, vamos hasta Finlandia, vamos a escuchar a Bebors, una banda pues que también tiene tralla. Su disco o su tema que nos presentan esta tarde, Takaisin Pimentin, y luego estaremos escuchando también a otros grandísimos también que están estrenando disco también, lo han denominado L, y pues estaremos escuchando a los bilbaínos Karzarot. Así que pilas ahí con lo nuevo de Karzarot, que viene contundente. Y este tema pues se la escribieron pues para hablar y hacer conciencia de esta gran enfermedad, Alzheimer, así que del Alzheimer. Así que ahí estábamos también escuchando también a los chicos de Karzarot con ese buen material que traen en mano. Y pues lo dicho, pues el tema que nos traen los chicos es Oshututako Oroitzapenak. Así que A ver si lo he dicho bien. Estos chicos hacen un heavy metal contundente en euskera. Así que vamos a escucharles también. Grande es esta banda, pues que está por allá desde 1988, dando muy buenos conciertos y sobre todo dejándonos aquí buen material. Lo dicho, nos vamos con Bebords y Karzarots. Disfruten, volvemos con más Zona del Metal. Hey! Hola, esto es Joaquín de Assassin y estás escuchando a Zona del Metal. Zona del Metal. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Un sueño al despertar y verlo morir. zona del metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Zona del Metal. Menuda tralla tienen estos ecuatorianos. Ahí estaban Van Steel también, pues presentándonos un buen material, un buen tema, pues un sencillo que sacaron por allá en el 2018, me parece, que sacaban este So Far Away, que la verdad que pues te quedas ahí pues con la boca abierta. Grandes estos chicos, y la verdad que les dejo ahí para que se apunten este número, Van Steel, perdón, este nombre, Van Steel, pues y seguirlos en las redes sociales, que ahí están listos para poder compartir con ustedes. Bueno, pues lo dicho, también estábamos por allá recatando también temitas como de Mercurio, los madrileños Mercurio también, que nos traían un precioso tema también de ese disco Regénesis. El tema que escuchábamos hace un momento era Decepción, un gran tema, pues un extenso tema de aproximadamente 7 minutos y algo más, pero que vale la pena escucharlo porque tiene toda esa injundia pues del buen trabajo que hacen estos madrileños. Así que ahí estaban los Mercurios también. Decir también que estaban por ahí los chicos de Bilbao, Cartzarot, también que están estrenando nuevo material. Y ya tenemos en cabina aquí los chicos de Super Nadie, a Diego y a Miguel, que están por acá para compartir con nosotros también esa fantástica obra que tienen por acá. Y ya tenemos en mano también Rockmántico, un gran disco que por cierto, pues aquí se estaban plasmando muchos sentimientos encontrados y sobre todo haciendo un poco más de rock and roll, también haciendo un poco más de recuento de sus ídolos también ahí, musicales, porque son estos chicos, son románticos, así como lo dice el disco, Rockmántico. Y lo mismo, Miguel, y por acá también tenemos a Diego, pues bienvenidos y muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Patricio? Bueno, pues aquí contentos de volverles a ver otra vez con un gran disco. El tercero es ya de su dilatada trayectoria. Fíjate, se dice pronto. Se dice pronto, sí, señor. Y la verdad que nos quedamos muy contentos el saber que Super Nadie ha estado siempre ahí, manteniéndose en la brecha de este difícil mundo que es el rock and roll, ¿no? Sí, bueno, al final es una cosa que te clava las espuelas y que no te puedes quitar. Entonces, no hemos hecho nada que no hayamos necesitado, y nuestra necesidad era seguir adelante. Oye, yo recuerdo unas entrevistas anteriores que hemos tenido, uh-huh, que nos decías que tenías un montón de canciones que te salían de la cabeza. Y digo, pues oye, este chico, ¿qué comerá para que siga creando muchas letras? Y nada bueno, nada bueno. Nada bueno, no. ¿Y qué dices tú, Miguel? Sí, cuando vinimos la otra vez que presentábamos nuestro anterior disco, pues teníamos un montón de canciones. ¿Y esta vez teníamos las de la otra vez más otras cuantas. Oye, y cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a comenzar un poquito con el antiguo trabajo. Sí, antiguo, que ya queda antiguo, se puede decir, sí. Pues el trabajo anterior. Cuéntanos un poquito cómo ha sido toda esa acogida. Siendo Corte Profundo, sí, disco muy escuchado también. Sí, la verdad es que es un disco muy, muy sensato, muy, muy bien hecho. Y en este hemos querido ir un paso más allá y dejar de ser tan sensatos y tan cuerdos y hacer lo que somos nosotros. Y eso que está sonando, pues es la manera que hemos tenido de subir el siguiente escalón. Entonces, Cortes Profundos no se queda atrás. Ayer mismo tocamos canciones del disco y nunca vamos a dejar de tocar esas canciones porque bueno, son una parte muy importante de... Parte de la vida misma, de la banda, ¿no? De la banda y de nuestro repertorio, pero claro, te tienes que centrar un poquito más en lo que viene, que es que salió ayer el disco. Claro, claro, o sea que... Está calentito. Estamos prácticamente, yo creo que se nos adelantó la puerta de la noche, ¿no? Sí. Para ser un poquito, pues, exclusivo, se puede decir. Sí, hombre, es que el Ross, ya sabes. El Ross siempre va por adelante, ¿no? El maestro de Ross es un guerrero total, lo he dicho, que es mi hermano, sí. ya le vamos a cambiar el apellido. No sé si lo vamos a cambiar a él el apellido, vale, o yo me cambio a él. Sois hermanos de otros padres y de otras madres y ya está. Así es. Y bueno, pues nada, ¿qué tal la fue anoche la fiesta? Bien, a decir verdad, seguimos de resaca porque bueno... Yo me lo temía, digo, a ver si estos chicos no van a ir. Por eso yo he escrito, digo, voy a escribir antes para ver si están en condiciones, no, y si no, no hacemos mucho. No estamos en condiciones, pero no te vamos a fallar. Muchas gracias. Estuvimos tocando anoche con un grupo catalán. Javier Solo. Javier Solo y su banda. Su banda. Uh-huh. Y muy bien, la verdad que muy majete. Y... Oye, ¿y el público qué tal se ha comportado? Wow, estelar, la verdad es que ahora lo ves en frío. Yo en aquel momento nos tocó, fue todo muy rápido, de llegar, probar, y al rato estábamos ya otra, encima del escenario y no me da tiempo a pensar. Nada, cero. Y ya está, ahora lo ves en frío, he visto en las redes sociales la respuesta que hemos tenido y que había mucha gente. Y bueno, ya de aquí para arriba todo. ¿Qué os mola tocar a ustedes, entre semana o fin de semana mejor? Hombre, normalmente fin de semana es mejor. Ya no por nosotros, sino por la gente. Sí, a mí me da igual, sea el día que sea, como si es un lunes, pero entiendo que la vida de la gente y la nuestra misma nos lleva por caminos raros. Yo de 7 de la mañana a 3 de la tarde estoy en un colegio de monjas. Oh, entonces, yo creo que todos tenemos ese trabajo pues muy aparte de lo que nos une, que es la música, pero que al final terminas pues estando ahí, al mismo tiempo pues pendiente de todo, aunque estés en tu trabajo normal, sí, pero estás siempre pendiente de lo que... Sí, el trabajo normal para seguir vivos y para seguir alimentando tu pasión. Y es verdad que molesta y sigue molestando, y pasan los años y te sigue molestando cuando te dicen que esto es un hobby. No, tu hobby, tu... Yo creo que se lo dice más porque a mí me ha tocado decirlo, pero para no estar dando mucha explicación le digo, mira, es mi hobby, ya está. O sea, ya no estás preguntando, porque a veces mucha gente que confunde hobby como que no vale nada, ¿me entiendes? Sí. Como que no haces un trabajo o no te esforzas, ¿sabes? Sí, no. Entonces, no tiene nada que ver. Yo creo que eso, hobby es algo que te gusta y que te dedicas un 100%, se puede decir, de parte de tu vida. O sea, a mí me jode más cuando te dicen, bueno, a ver si tienes suerte y das el pelotazo y tal. Pero a mí, o sea, no me parece que eso sea lo que queremos. O sea, nosotros ya tenemos 3 discos, llevamos más de 10 años tocando. Oye, y deben de sentirse muy orgullosos. Esa es la suerte que tenemos. O sea, la suerte no es que de repente ahora de este disco vendamos 10.000 copias. No, no. Yo creo que eso es ya secundario, es un tema secundario, el ir a romper las ventas por ahí, que yo creo que sí, a un músico lo que le interesa es más... la continuidad. La continuidad, y sobre todo, pues... que ese sentimiento que tú expresas en las canciones pues no desaparezca nunca, las ganas de y la gente lo acoja. Sí, sí, es ese. No vas a vender ni a conseguir dinero con esto, ya eso si tiene que llegar, llegará, pero no es nuestro objetivo. Entonces, a mí el problema que veo es que nos han educado con que éxito y triunfo es lo mismo. Y tener éxito es llenar el Palacio de Deportes 2 noches seguidas. Y llenarte los bolsillos, porque eso es otra cosa también. Y eso está muy bien, pero es que también lo llena Maluma, ¿sabes? Y para mí, yo no quiero ser Maluma. Claro. Entonces, claro. Camela ayer. Si es que... un respeto. Un respeto, Camela, por supuesto. Camela, que es la es los artistas preferidos de mi señora esposa. Así, ¿sí? Que no, yo con Camela no me meto. No, mejor. Si quiere que... dormir en casa esta noche, mejor no. Pero... no, me refiero que estamos un poco confundidos. Es a colación de lo que ha dicho Miguel de... a ver cuándo pegáis el pelotazo. Se creen que pegar el pelotazo es lo que buscamos y lo que nos va a dejar dormir tranquilos y a gusto con nosotros. Y no es así. Claro. Nosotros queremos hacer muy buenas canciones, que esas canciones para la gente supongan algo importante. Y todo lo demás que venga, pues bienvenido sea. Obviamente queremos vivir de esto y queremos que esto deje de ser el segundo trabajo. Claro. Que al final no es el segundo, se debería ser el primero, porque es el más importante. Porque ya no es ir, vamos a tu trabajo normal y sabes lo que tienes que hacer, bueno, va. Pero aquí es que tienes que crear, tienes que acoplar cosas y no es fácil. Sí, no es, al final, desde fuera siempre todo, absolutamente todo, y te hablo de cualquier trabajo, lo ves más relativo a lo que realmente es, porque no tienes ni idea. Uh-huh. Entonces, aquí tienes que hablar de un libreto, un diseño de disco, unos productores, subir al estudio. Son tantísimas cosas que de primeras, una vez que tienes el CD en tus manos, nunca te hubieses imaginado que también hay que hacer. Entonces, bueno, te ocupa mucho más tiempo del que la gente cree. No es el ratito que estás encima del escenario. Claro. A un músico o a un informático no se le paga por el ratito que está con tu ordenador. Es solo el disco, que sí, ya lo ves hecho, pero detrás de ello yo siempre he dicho muchas cosas que más se vienen y que tienes que hacerlo. sí, es el disco, la grabación, cambiarle las cuerdas a tu guitarra, que eso hay que pagarlo también, seguir aprendiendo, porque yo sé que todos hemos seguido cada uno nuestro camino para intentar ser mejores en nuestro sitio. Y lo bueno que tiene Super Nadie es que al final todos tenemos un huequecito, ¿no, Mike? Bueno, que y tú, Miguel, a ver, ¿qué te sientes al tener ya, pues, también ser parte de esta gran discografía, este gran trabajo que tiene ya la banda, tu banda? Bien, pues el tercer disco, pues después de lo que supuso el segundo, que ya fue como una estabilidad más de, joder, esto ya... hemos trabajado de una forma muy ordenada, hemos hecho una preproducción, luego hemos estado en el estudio, hemos grabado con el productor, haciendo arreglos y tal. Pues este disco también venía a ser un poco eso, pero queríamos dejarlo un poco más ligero que el anterior. Entonces era como, bueno, ya hemos probado esto, ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero enfocándolo un poco diferente, para que tampoco sea exactamente hacer el mismo disco otra vez. Claro. O sea, todo, y sobre todo el tema de la temática del disco también va un poquito, pues, ya desapareciendo del antiguo trabajo, ¿no? Y ya se van anclando en otras, refrescando esas melodías y también refrescando esas letras, ¿no? Sí, porque aprendes a pulirlo, aprendes a irte por otros caminos que a lo mejor no habías transitado en otros trabajos. Y lo bueno que tienes de tener tantos discos o tanto camino recorrido es que hay cosas que ya has hecho. Entonces, eso no te la va a quitar nadie. Tus canciones antiguas no te las va a quitar nadie. Ya están ahí, están aseguradas, están ancladas. Y te puedes permitir explorar, probar cosas nuevas y mejorar lo que crees que ya es bueno. Qué bien. Oye, toda esta experiencia que les ha quedado a ustedes también, pues, porque siempre hay una experiencia que se vive, se comienza viviendo y también, pues, una experiencia que también, pues, ya la has pasado en las grabaciones de los discos. Sí. Esta nueva experiencia, ¿qué ha sido esa nueva experiencia de la grabación, grabando este nuevo trabajo? Bueno, pues fue una grabación, bueno, pues, que se alargó un año, a lo mejor un poco más, y fue bastante costoso por el hecho de empezar a grabar el disco con un productor en un estudio y tal. Y luego, cuando ya teníamos el disco terminado y vimos el resultado final, no nos gustaba. Y quisimos volver a empezar de cero hasta que encontramos lo que realmente queríamos. Sí, creo que un poco a lo que me vienes a preguntar es que ya teníamos la experiencia de otros discos. Sí. Y al final te enfrentas a esta grabación de una manera más... No se puede decir más... Más tranquilo. Más confiado, sí, no. No, pero... confiado no, nunca. Todo lo contrario. Pero con algo, con una perspectiva de que ya tengo que empezar haciendo aquí, pero al eso final es. Tienes ya que tenemos, descubrir otras eso, cosas. Ya tenemos un punto de partida que hemos construido con otros discos. Pero confiado nunca, porque todo lo contrario. Al final yo sentía más acojone y vértigo de un tercer disco que de un primero. En un primero tienes todas las oportunidades para equivocarte del mundo. Pues eres un inconsciente. Y dices, eres un puto loco. Entonces, entonces con un primer disco puedes... nadie te va a juzgar en tus errores. Pero... Un tercero ya la gente está esperando pulir algo. Pulir más y... Ya eres alguien, aunque seamos super nadie. Pero ya eres alguien que está... Que esperan algo de ti. Y te juro que se te pone aquí una presión de... No puedo hacer algo peor que lo que ya tengo. Claro, tienes eso, que... Eso asusta mucho. Yo creo que una línea imaginaria y a partir de ahí tengo que ir para arriba y no quedarme anclado o bajar de nivel, ¿no? Se sí. puede decir eso. No, es verdad. Ese es el nuevo punto de partida. Antes, el punto de partida es el cero. ¿Mm? Y aquí ya hay un número, no sé cuál, que es un número invisible, pero que en tu cabeza, mientras subes al estudio, pesa mucho. Hasta que al final coges una dinámica de creerte que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer y que ya está, que al final esos son los temas que van dentro del disco. Oye, bueno, pues luego vamos hablando un poquito más de cada tema, pues si le viene bien y sobre todo pues vamos a escuchar también. ¿Quieres que te levantemos una canción? Hombre, es que aquí vemos que han traído pues la fiel compañera. Sí, está aquí. Y estamos aquí también... Listos, eso sí iba a preguntarles, pero ya te me adelantaste que para que nos hagan un acústico. Nos tienes ya mal acostumbrados, bueno, debo decirlo. Siempre que sea esa la mala costumbre. Y la verdad que para nosotros es un orgullo y un placer tenerlo. Vamos a escuchar un temita del disco mientras se preparan, eso, y ya luego vienen pues a dejarnos también un acústico en directo. Sí, señor. Y sobre todo pues para que disfruten también los chicos que están desde el otro lado de los receptores. Y saber cómo es Super Night en acústico también. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar un tema, pues a ver, no sé, quién se moja. Deja bla bla bla, que está sonando. Bla bla bla. Verás cómo mola. El que está sonando. Lo dicho, bla bla bla, ahí está. Disfrútenlo, Super Night desde Madrid. Me voy en la calle, me emborracho, suelto, gilipolleces. Sé que no soy muy alto ni guapo, por eso llevo gafas de sol. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Todos hablan y hablan y hablan y no digo nada. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Los locos, los poetas, los de la revolución, los actores, los bohemios, los idealistas. Estamos cada vez más cerca de morder el polvo y su sonrisa sigue despertando y acostándose con otro. Mis vaqueros tienen más agujeros que la luna. Soy un neurótico, mi luso, un soñador que acaba siempre de bajón. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Todos hablan y hablan y hablan y no digo nada. Bla bla bla bla bla bla. Bueno, pues ahí estábamos, arrancando, escuchando el primer tema de este gran disco rockmántico de los chicos Super Nadie. Así que ahora nos van a deleitar con un acústico en directo. Así que pilas, gente, pues vamos a deleitarnos. Vamos a hacer una canción que tiene nombres y apellidos y se llama La República de Tutungares. Que la esperanza sirve copas y cose con sus ojos noches rotas. Dulce y agresiva como el ron, ángel con las alas de dragón. Maestra de artes oscuras en las malas rachas y suelo el alcohol no cura, menos quita manchas. Perdona, nena, quiero beber tu sudor. Me falta vergüenza, me sobra valor. Los botones que hay de tu ombligo a tu cuello son el primer paso a la revolución. Me empadroné en la república de tus lunares. De los altares dicen que la esperanza tiene ganas, pero las oculta detrás de la barra. Sueñan los mortales con su cuerpo, pero en sus curvas hay dioses que han muerto. Las agujas de un reloj, los botones que hay de tu ombligo a tu cuello son el primer paso a la revolución. Me empadroné en la república de tus lunares. Encontré la fe lejos de los altares. Qué muy bueno, muy bueno. Oye, la verdad que tanto en acústico como en el disco, en el físico, pues suenan estupendamente esos muchachos. Bueno, la verdad que muy agradecido por traer a sus fieles compañeras. Siempre, si es que... Para poder nosotros también disfrutar de ese bonito, pues, directo que siempre suelen ustedes ofrecer. Así que ahí estamos. Bueno, cuéntenos un poquito. Vamos a hablar un poquito de los temas. A ver cómo. Primeramente, vamos en qué estudio los grabaron y las colaboraciones que también sí, podían sí. haber tenido aquí en este disco. Que yo creo que también es momento de hablar de ello, ¿no? Claro, además es el momento más oportuno. El disco no tiene ni un día de vida y ahora hay que darle todo el cariño que se merece. Claro. Entonces. El cariño también tiene que ver con la gente que nos ha ayudado a que esto esté fuera. Y Luis Rodrigo, el productor del primer disco y técnico de sonido en el segundo, ha sido el responsable. Además es el dueño de los estudios Hispa Music, que es donde se ha grabado, en Alpedrete. Y nada, lo hemos disfrutado muchísimo porque es familia. Entonces es como trabajar con alguien a quien quieres, que te entiende... Que no es que te conozca, es que Luis es muy responsable del sonido que tenemos hoy en día y de que seamos lo que somos, tiene gran parte de culpa. Entonces, cuando dejas en sus manos algo tan importante, puedes confiar a ciegas. Yo creo que ahí es donde el músico también se siente un poquito más tranquilo en ese aspecto, porque sabes que estás ante un profesional y que, pues, la verdad que poco a poco, pues... te dejas llevar también, ¿no? Claro, al haber grabado ya varios discos con él, pues tienes la comodidad de como si estuvieras en casa. Llegas allí, oye, que voy a grabar esto y tal. Muy cómodo. Sí. Coincidió el disco, empezamos a grabarlo en julio del año pasado. Y coincidió con el Mundial de fútbol. Y la final del Mundial, yo recuerdo subirme con Rafa ese día a grabar bajos. Y él nos dijo, oye, chicos, ¿qué juega Francia contra quién fue? ¿Contra Croacia? Sí, esa fue la final. Pues Francia contra Croacia. Pues, a mí me pilló ahí en el aeropuerto, así que... No, pues él, claro, dijo, yo me quiero subir a ver la casa. Y dije, para que veas qué nivel de confianza, ¿sabes? Claro. Y dijimos, vale, pues quedamos mucho antes por la mañana y fuimos a las 11 de la mañana a grabar, un domingo, y sin ningún problema. Después un bañito en la piscina y nosotros, oye, para Madrid, y cada uno para su... Al estilo bandas norteamericanas que van, sí, a la casa y a pegarse el chapuzón en la piscina con nenas y todo, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya te digo, al ser tan familia, no te da corte hacer cosas que necesites en la grabación, porque al fin y al cabo somos humanos. Claro. Y en julio hace calor. ¡Hombre! Y en agosto hace calor, entonces necesitas bañarte, necesitas tomarte tus descansitos, ir a tu ritmo. Hay días que no los tienes muy católicos. Muy agobiador, sí. Esos días, sobre todo, pues... el verano está que te azota. Sí, no, y que este hombre sabe gestionar nuestra presión porque nos conoce. Entonces, si ve que alguno no vamos a estar al nivel ese día, se cambia el plan. Pues yo que sé, a mí me ha pasado llegar un día a cantar, ver que no era mi día y decir, no te preocupes, hacemos otra cosa. Si ya ves que llevas un rato y que no te sale, pues a lo mejor es que lo dejes para el día siguiente y hacer otra cosa, pues ya está. ¿Ha habido algún momento en donde has querido tirar la toalla? Sí. Con este disco, sí. Sí, por lo que te digo, que al final es una presión muy grande y se reparte y estás en una olla a presión y por algún lado tiene que saltar. Y si no sabes gestionarlo, como puede ser el caso a veces, pues lo único que te lleva es a abandonar. Y dices, mira, si me está provocando esto, este agobio, este mal rollo, esto... A lo mejor no tiene el sentido que yo esperaba. Oye, pero... en tema de compañeros, ¿cómo se conjuntan los cuatro? ¿Cómo son? Bueno, pues ya nos conocemos de hace muchos años. Uh-huh. Y yo creo que pues... Que también queremos mandarles un fuerte saludo también al resto de compañeros. Así que un abrazo enorme desde acá. Sí, claro, siempre hemos estado hace unas horas con ellos. Para lo bueno y para lo malo, pues eso, nos conocemos ya mucho y ya sabemos... ¿Qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer otro? ¿Cómo? Si es que somos un conjunto de pequeños o grandes defectos, ¿no? Pero también grandes virtudes. Yo creo que eso es tema del ser humano. O sea, no todos tenemos nuestro punto y nuestras virtudes también. Siempre te joden malas de los demás. Siempre. Eso siempre está. Siempre ves la paja en el ojo ajeno y la tremenda viga que llevas tú y el tuyo, ¿no? Exacto. Y yo creo que al final hemos aprendido, o opino, no sé si Miguel estará de acuerdo, que hemos llevado... Yo soy una persona muy, muy, muy, muy cuadriculada y una persona muy cabezona, y ellos saben jugar con eso y saben aguantar mis idas de olla, igual que sabemos las del resto, pero porque al final lo bueno compensa mucho más que... Pero yo creo que ahí viene la virtud de todos también. Yo creo que todos tenemos nuestro mal momento en una situación o en un momento crucial de cualquier cosa, pero yo creo que también ahí viene también las cosas donde tú también sabes escuchar y reconocer. O sea, las cosas son así, uno cuando se tiene el error también hay que saber reconocerlo. Sí, un grupo es una convivencia también. ¿Claro? Es una convivencia y de muchos años, que al final las relaciones pueden estar un poco más trilladas, pero de repente subes al escenario y todo se ha acabado. Todo lo malo que te puede haber pasado, todo pasa a un segundo plano. Y luego en lo musical es muy fácil porque es eso, ya sabes lo que va a hacer el otro. Si tú haces una cosa, sabes que el otro va a tirar por otro lado. Entonces es más sencillo que si tocas con gente que a lo mejor no has tocado nunca. Yo creo que es muy importante. Lo venía comentando hace mucho tiempo atrás, que las bandas cuando se consolidan, pues es cuando se llevan como una piña total. O sea, se saben sus aciertos y también sus... Sí, ¿no? Y que ves que alguien no está a lo mejor en su punto y todos te lanzan ahí para remontarlo. Claro. Y eso es brutal, porque ayer mismo, cuando terminó el concierto, la otra banda, la que comentaba Miguel, Javier Solo, dice, nosotros llevamos muy poquito tocando juntos y a mí me parecieron que sonaron muy bien y que tocaban muy bien. Pero nos dijo el tío, dice, no tenemos lo que vosotros sí tenéis, que es que sonáis a banda. Porque hubo errores. El día en el que no haya errores. Claro, pero si cada uno tiene su espacio y sabe. Yo creo que tiene que hacer algo o dónde dejarle un hueco a otro o tal. Eso se nota. Si una banda son muy buenos individualmente, pero luego en conjunto no están muy acostumbrados. Yo creo que suena más frío. Más... En los directos también el público lo sabe también reconocer también que tiene que haber errores. Si no los hay, pues a lo mejor se te rompe una cuerda, qué sé yo, o a lo mejor das un mal... Ayer el concierto y estaba mi amplificador apagado. ¿No? Pero eso es por motivo... Y no quiere decir que, oye, el público ya lo sabe reconocer. Dice, bueno, pues a esos son los directos. Exacto, sí, la magia del directo. Si hiciéramos playback no pasaría eso. Hombre, ya me gustaría encontrar alguna banda de rock o de metal que quiera cantar en playback, ¿sabes? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Es mentir y nuestro trabajo se basa en todo lo contrario, en ser lo más sinceros posibles con nosotros mismos y con el que nos está escuchando. Entonces, nosotros no somos perfectos, tenemos nuestras cagadas y lo bueno es que si uno la caga de cuatro, los otros tres están ahí para respaldar, apoyar el cable. Qué bien. Eso es el resumen de lo que es Super Nadie realmente. Oye, y cuéntanos un poquito también, ¿ves? Antes de entrar, pues, a valorar de tema a tema, que nos expliques su temática del disco, las letras en sí. ¿Las letras? De lo que habla, pues, en términos generales, el disco. En términos generales es... no sé, una... ¿Tiene crítica? Es algo más... respecto al disco anterior, es algo más juvenil, algo un poco más... desenfadado. Sí, menos pensado, menos... Yo creo que, y según lo que escuché también, pues el disco pues es un poquito más como recatando hasta sonidos noventeros, ochenteros, y te trae un poquito ese sonido de la... Sí, no, yo el guitarreo y todo. Eso es, en el single he mamado mucho de Smashing Pumpkins y de los Red Hot Chili Peppers, que es un poco el sonido que buscábamos. Pero también está Green Day, sigue estando Extremoduro, sigue estando nuestro Rosendo del alma. Entonces, es innegable que eso ha sido lo que nos ha llevado a hacer música. Pero no, en las letras hay una canción como Bla Bla Bla que habla del conflicto catalán. Hay una canción que habla de las auroras boreales. Hay una canción que habla de la amistad. Otra de casarse en Las Vegas con vestido de Fari Lola Flores. Ah, sí, la he escuchado. O sea, me llama mucho la atención meter ahí al Fari Lola Flores. Sí, claro, pues, referencias como la canción que vamos a cantar ahora en directo, que es Casablanca, de la película Casablanca de Humphrey Bogart. Tócalo otra vez, ¿no? Exacto. Sí, además es que... Hay dos o tres canciones que tienen muy marcado pues el tema así más cinematográfico y eso. Y otra social, sí, como Se le darán la tierra. Al final... Lo de apagón en Hollywood, ¿no? Es lo que, apagón en Hollywood Moulin Rouge. Es contra Weinstein. Hostia, ¿verdad? Moulin Rouge también es una película. Bien. se lo tenía guardado ese. Madre mía. Es que estos son los directos, chicos. Sí, o sea, pues, así que ahí estamos, ¿no? ¿Quieres que ahora, ya que ha salido el tema, ¿no? Tocamos Casablanca. Venga, a tocar. Hola. Bueno, pues ahí está. Los chicos van a regalarnos con otro buen acústico, así que vamos a escuchar a Casablanca. A ver, vamos a lo que mola de Casablanca es una película tan célebre que de ella se han sacado frases como siempre os quedará París, este es el comienzo de una gran amistad, tócala otra vez. Y no mucha gente ha visto la película, pero yo el día que la vi repetí la escena final para que cambiase, porque me daba mucha pena. Muy bien, ahí vamos a escuchar Casablanca. Los chicos de Super Nadie. Repetí la escena final de Casablanca. Pausa, play, rebobinar y vuelta a empezar. Pero siempre se marchaba Ingrid Bergman. Solos Bogart y yo el piano y aquel bar, y empezó a sonar As Time Goes By. Estaba por ti, muñeca. Explosiones controladas que se escapan de las manos. Me ha tocado llevar siempre pegado una especie de imán para la mala suerte. Un coro de gospel que vela mi muerte. Incapaz de evitar que vuelva a sonar As Time Goes By. Estaba por ti, muñeca. Tristes, pero la vida en blanco y negro no admite matices. Volver a salir el puto día y te pediré, tócala otra vez, tócala otra vez. Tócala otra vez, tócala otra vez, tócala otra vez. Wow. Oh yeah. Oh yeah. Muchas gracias, chicos. La verdad que pues fantástico, fantástico. Aquí escuchando pues este acústico de los chicos de Super Nadie. Así que, oye, por cierto, estos temas pues que van saliendo poco a poco son pues de que tú te pasas mucho tiempo mirando pelis, ¿no? Para poder ¿Qué tipo de pelis? Oye, porque la verdad Casablanca, mira que hasta el momento yo no he podido verme la película. ¿No has visto Casablanca? No la he visto. Oye, aún. Yo tampoco la he visto. ¿No has visto Casablanca? Y se habla mucho de esa película. Sí, porque en el momento en el que salió esa película al universo, muchos de las películas que han salido después no estaban. Uh-huh. Es una película pionera, claro. Es una película muy antigua. A ver, eso es lo primero. Es una película de durante la guerra, yo creo que coincidió con la Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, muchos de los conceptos que se tratan en esa película era la primera vez que se trataban en el cine. Y por eso es tan importante y tan necesaria, porque es una pionera. Y yo la vi, me encantó y, bueno, me parecía que necesitaba... Hay una historia de amor ahí que se cuenta o se dice, ¿no? Sí, Humphrey Bogart se enamoró de la actriz Ingrid Bergman. Todo esto en la película, los personajes son... Yo me lo voy a apuntar ahora para que no se me... Sí, sí, ver Casablanca. Ver Casablanca, sí, señor. A ver, ahora esta Semana Santa que tengo el tiempo... Bueno, ahora en Semana Santa seguro que ponen Ben-Hur, los 10 mandamientos y tal, claro, míticas. También son muy buenas, La Pasión, sí. Pero Espartaco. Espartaco, sí, sí, que... Hércules. Bueno, y Gladiator la echan también. Gladiator, claro. Qué bueno, qué bueno. Pero que, bueno, al final ellos están muy enamorados desde hace muchísimo tiempo porque tuvieron una historia preciosa en París. Pero ella está enamorada de un hombre que ayuda a la gente que intenta escapar de la Alemania nazi. Y entonces, aunque ella se debate entre uno y otro, decide irse por el gran amor de su vida. No nos cuentes el final, tío. No nos cuentes el final. Qué gilipollas que sois, Qué bueno, qué bueno. Eso, ahí se me adelantó Miguel, Yo es que ya a me estaba... llegáis 70 años tarde a ver la película, Yo creo que sí, Mira, que esta película la vengo escuchando desde que era un adolescente y... Oye, que... Y no he tenido la oportunidad, no me he sentado a verla. Pues en mi habitación, estos reyes me han echado un póster gigante, un cuadro gigante de la película. ¿De la película? Es muy... Para mí es muy importante esa película. Qué bien, oye. ¿Y tú, Migue? ¿Y tú qué? ¿Por qué no la has visto? A ver. Hostia, es del año 42. Imagínate, ya estaba... De plena guerra mundial. Claro, claro. Entonces... Es una de las primeras pelis, Pero ¿no? Pero Dumbo también, ¿eh? Ya, claro, la mayoría de películas de Disney son del año 20 y pico para adelante. Sí, Blancanieves es una peli muy antigua y Bambi. Sí, la... Ojo lo que estoy aprendiendo con esta gente, macho. Es que el otro... ¿te acuerdas cuando colaborábamos en La Puerta de la Noche? Oye, ¿cómo me quedaba yo flipado que este señor traía su... Hablaba, Wikipedia de datos de mierda. Hablaba de Blackberry. ¿Cómo es? Blackberry. El teléfono. Blackberry. Hablaba de Blackberry por mi Blackberry. Hablaba mucho de ¿cómo este? De este de los Rolling Stones, de Keith Richards. Claro. Oye, y la verdad que ojo lo que salía de esa boca, tío. Yo me quedaba flipado, digo, ojo sí, lo que dicen mucho, ojo lo que sale de esa boca, porque y lo que entra. Solo que qué cabrón. Yo no iba por esas ramas, Bueno, nos estamos un poquito desviando. Oye, bueno, pues ahí estaba, pues también embarcado, y ese título rockmántico. A ver, ¿por qué nace y sale? Pues no, mira, me molaría, ese sentimiento. Me molaría, ¿no?, dar la vuelta a esa pregunta. ¿Qué te evoca a ti? ¿Qué te dice a ti rockmántico? Hombre, yo creo que todos los rockeros pues tenemos ese corazoncito y esos sentimientos que muchos no lo demuestran, porque soy muy rudo, pero que al final terminas doblegando esos sentimientos y salen a flote. Somos, ¿sabes?, más blandos que un moco. Sí, sí, final. La verdad. Entonces, que sí. Esa es la definición exacta de lo que queríamos transmitir. No todo es lo que a simple vista se ve. Uh-huh. Hay una parte que no es que tengas que esconder, sino que a lo mejor está menos implícita en el concepto rockero. Claro. Que es la parte sentimental y la parte de amorcito y de buen rollo y de amistad y de todo. Porque, ¿qué te crees? ¿Que un amigo no... O sea, que un rockero no tiene amigos? ¿O que un rockero no tiene familia? Ya. ¿No tiene perros? ¿No tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿No tiene todo? Eso es. Todas esas partes que son necesarias en la vida y que también forman parte de la vida de una persona que, aunque vaya de dura y con tatuajes y con el prototipo de rockero que nos han querido meter en la cabeza... Nosotros no somos eso. Bueno, aunque Miguel parezca de Hijos de la Anarquía. Mira, ya se ha desquitado con lo que ha dicho. Te la tenía que devolver. Qué bueno. Oye, la verdad que eso es lo que transmite también en este disco, porque ya nos comentaba esto de Casablanca, pues toda esa historia que hay detrás, y sobre todo pues decíamos también el apagón en Hollywood, también es como una crítica de lo que ha pasado con Harvey Weinstein, que bueno, al final todo el mundo sabe que en Hollywood pasaban cosas muy turbias y a las que parece que nos hemos querido cerrar los ojos. Uh-huh. Todo el mundo sabe que para conseguir un papel en Hollywood lo que había que hacer y tal. Y hasta que no ha saltado todo el escándalo, no se ha puesto de nuevo en la palestra y la gente no ha empezado a alzar la voz. Pero eso lleva siendo así. El concepto Hollywood y conseguir las cosas a través de favores sexuales y de los papeles acostándote con el productor de la película, lleva siendo así muchísimo tiempo. Y de pronto se les ha apagado la luz. Igual que el Imperio Yankee cayó hace muchos años, creo que ahora el imperio mainstream de Hollywood también está cayendo con este tipo de errores garrafales. Oye, y a ver, ¿qué nos puede decir Miguel de ese Heredarán la Tierra? Bueno, pues es una canción en la que colabora Chibi, nuestro amigo José Córdoba. Uh-huh. Y habla un poco de... si todo acabara mal y eso, pues de la gente que heredaría la tierra, nuestros hijos o lo que fuera. Pero de una... porque normalmente ese tipo de canciones se venden de una forma pesimista, uh-huh. Y en este caso es como optimista, como... esta la gente que lo va a heredar porque realmente lo merece. Yo creo que va un poco por ahí. Sí, es una canción protesta al revés. En vez de una canción para los malos del mundo, una canción para los buenos. Para lo bueno. No. Sí, la verdad que es, y sobre todo es un muy... ¿cómo te digo? Muy pegajosa, o cómo puedo decir, que enseguida te quedas tú, pues ahí. ¿Sabes? No la hemos tocado nunca en acústico. Mira, yo creo que es la ocasión perfecta, ¿no? Yo creo que podría molar, ¿sí? Mira. ¿Quieres? ¿Qué te parece? Sí, yo por supuesto. Vale. El tema es que ustedes quieran. Sí, yo por supuesto, encantado. Pero mira, antes de nada vamos a dejarles otro temita del disco. Vale. Mientras... se preparan para cantarnos el otro tema y así pues también irle dando un poquito de movidilla también. Y... ¿sabes lo que pasa? Que es que hablar a nosotros se nos da fatal y llega un momento en el que, queremos cantar. Ya está, se nos acaba el discurso tranquilo y bueno y empezamos a decir muchas tonterías. Tenemos 10 minutos buenos, luego ya. Luego ya, todo es una cuesta abajo que no sabemos dónde puede acabar. Entonces, si cantamos, vamos distribuyendo esos discos. Sí. Y yo también voy distribuyendo por acá música de los discos, así que estamos ahí. Fíjate, esa es el lado negativo del ser humano también. A veces que te quedas apagado y... No, apagado no. Si lo peor es que nosotros nos quedamos en la tontería y en la gilipollez máxima y nos sentimos a gusto ahí. Bueno. Vamos a tocar otro tema entonces de este disco romántico. Yo creo que Macarra, ¿qué les parece, chicos? Sí, mola. Soy un chico muy, muy malo y mi malicia no mengua. Tú una francotiradora en el tejado que tengo siempre en la punta de la lengua. Casarnos en Las Vegas, vestidos de farilo a flores. Dejé mi vergüenza sin megas, pillando el gusto a vivir de errores. Al mundo se la sudas, nadie espera el final del arco iris. Quédate mientras siga dura, nuestra conciencia sordomuda. Salgo al mar antes de la tormenta perfecta, evitando siempre la dirección correcta. Te debo un beso con lengua en mitad del caos. Acabaremos visitando todos los juzgados. Atentamente tu Macarra. Soy un canalla nacido para ser capitán, pero no todas se cuelgan del cantante. Pepito Grillo es un gana metros tropezando hacia adelante. Al mundo se la sudas, nadie espera el final del arco iris. Quédate mientras siga dura, nuestra conciencia sordomuda. Salgo al mar antes de la tormenta perfecta, evitando siempre la dirección correcta. Te debo un beso visitando todos los juzgados. Atentamente tu Macarra. respectivas profesiones no sé, pero haciendo coro nos podríamos ganar la vida, ¿eh? Bueno, pues ahí estábamos escuchando también ese Macarra, ¿no? Oye, por cierto, antes de darles paso, a ver, cuéntenos un poquito esas últimas palabras de este tema. Pues simplemente un amigo nuestro que fue dos veces campeón de España de pesos pesados, ¿mm?, y ahora es actor y ha sido monologuista, se llama Jovic, vino al estudio con 7-8 litros de cerveza. Y lo demás está ahí. Qué y bueno. Son esos coros que se metió a gritar y ahí está. De repente yo me pongo a decir que viva Led Zeppelin y él por sus cosas. Y me parecía bonito dejarlo porque es muy natural, muy espontáneo. Muy espontáneo. Sí. Pues nada, lo dicho, ¿con qué nos decían que nos van a dejar el... ¿Con qué tema? Heredarán la tierra. Heredarán la tierra, sí señor. Cuando ustedes... Para toda la gente buena que hay y que aún queda y que nos encontraremos en el camino. 1, 2, 3 y... Los que nunca han roto un plato, los esclavos del amor, los que apuestan a caballo perdedor, los que contra los fracasos ponen parches al dolor. Los Quijotes del Perú, los románticos que no pierden la fe, los que lloran en los cines, los filósofos de bar, los expertos en el arte de empatar, los que no juran bandera, los galanes de arrabal, los que esperan a su novia cada tarde en el portal, los piratas que comparten el botín, los que animan los entierros con drag queens, cuando callen los bocazas, cuando quiebren los banqueros, cuando pierdan los serenos el llavero, cuando paren de una vez todas las guerras, heredarán la tierra. Los que callan aún teniendo muchas cosas que decir, los que le ponen pimienta al porvenir, los que entierran sus complejos en un cofre en el jardín, y los cracks sin gloria en el futbolín. Los que entienden el valor de la amistad, los que creen en Santa Claus en Navidad, los que escriben poesía en respuesta a la opresión, los que no conocen otra dirección, los del vaso medio lleno, los que creen en el perdón, los que vibran cuando suena su canción, los que inventan cada día un carnaval, los cruzados del idioma universal, cuando callen los bocazas, cuando quiebren los banqueros, cuando pierdan los serenos el llavero, cuando paren de una vez todas las guerras, heredarán la tierra. Cuando crezcan margaritas en los campos de batalla y los caramelos sirvan de metralla, callen los bocazas cuando no valga el dinero y haya paz al fin entre toro y torero, cuando paren de una vez las putas guerras, heredarán la tierra, heredarán la tierra. Cuando al fin ganemos los indios en las pelis de vaqueros, cuando pierdan los serenos el llavero. Qué bárbaro, chicos. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muchachos, pues muchas gracias por eso. Oye, la verdad que esas letras ahora mismo, pues no sé. No sé si me está lagrimeando las vistas o qué pasa. Pero lo que lo dices, o sea, sintiéndolo, cantándolo, destilando. Es que hay mucha gente buena, Patrick. Al final nos centramos en todo lo malo, pues, sí, lo... en el cabrón que se comía a su madre y la metió en un tupper. O sea, estamos llegando a niveles muy extremos, sí. Exagerados, pero también hay. Claro, pues, siempre lo malo, así puntual, remarca mucho más que la mayoría de la gente que es normal y buena. Pero... si existiese una balanza. Seguro que hay mucha más gente buena que mala, seguro. Los que hacen más ruido son los malos. Y lo decía Bob Marley, dice, le pegaron un tiro, una vez le pegaron un tiro a Bob Marley y al día siguiente o dos días después estaba haciendo un concierto. Y le dijeron, ¿pero y esto? Dice, a ver, si los cabrones del mundo nunca dejan de hacer las cosas malas, ¿por qué iba a parar yo? Que intento hacer las cosas bien. Claro. Pues que por eso son grandes, grandes personajes de que se los recuerda mucho, ¿sabes? Sí. Y se los tiene como bandera, se puede decir, en donde pues uno se puede reflejar también a eso, a ese valor que tienen esta gente, ¿no? Por supuesto, y creemos o apostamos porque al final y además la canción es larga, pensada, o sea, no hay mucha letra y nos hemos dejado mucha gente fuera, mucha gente que creemos que se merece la claro, tierra, ¿no? Se ha quedado fuera, pero aún así la canción es larga por demostrar de una forma metafórica que hay mucho más bueno que malo. Sí, señor. Precioso tema, la verdad que yo les animo también a escuchar también, que está el disco en plataformas digitales. Desde así ayer. Que, Spotify, iTunes. Dilo nomás. Amazon, Deezer y YouTube. O sea que para que no te quedes sin escuchar este gran trabajo de los chicos, porque la verdad que y ya los discos en físico pues también se los puede conseguir. Sí, eso te iba a decir, que nosotros por supuesto queremos que la gente, el objetivo principal es que lo haga en banda sonora de su vida. Nos da un poco igual. Claro, cómo. El objetivo principal es que lo escuchen. Si además lo compran. Pues, si lo compran a nosotros nos van a ayudar porque hemos invertido mucho dinero, mucho esfuerzo en ello y... ni vendiendo todos los discos recuperaríamos la inversión que hemos hecho. Aparte es una banda pues autogestionada que todo lo hace pues con todo su esfuerzo y la verdad que buen material, buen disco, que por cierto hasta tiene un buen diseño de carátula y todo. Muchas eso gracias. Nos ayudó Gaby de Rabia Pérez. Otro. A ver, yo ya no digo nada. Claro que te vamos a contar. Ya no. Que no sepan. Le conozco y tengo un grato recuerdo. ¿Te acuerdas de eso de Ecuador? Me sí, hizo un cartel. Nosotros, que, para la gente que no lo sepa, cuéntale que. Sí, que por cierto, pues Super Nadie pues ya nos lleva algunos añitos de amistad. Que fue gracias a la Tita Rabia. Que nos presentó, es verdad. Estuvo anoche en nuestro concierto, estuvieron ambos. Y claro, y la verdad que ahí fue cuando estábamos haciendo esto de Ecuador. Del Gruta de Ecuador. Y fue que nos presentó, dijo, sí, tengo una banda bárbara. Fueron unos conciertos benéficos que organizó Patrick. Por Ecuador. Sí. Por Ecuador y nosotros. Y ahí nos conocimos a estos espléndidos músicos y sobre todo pues como personas, ya que te puedo decir. O sea, nos tratamos como hermanos que somos tanto de la música y sobre todo un respeto y una admiración al cual yo les tengo porque son unas personas jóvenes y sobre todo pues con mucho talento. ¿Qué puedo decirte? A ver, yo siempre cada que me siento al lado de estas dos personas yo aprendo mucho, o sea, bueno, nosotros igual, y la verdad que para mí pues el tenerles aquí pues oye, nada de colegio ni nada de eso, pero para mí son mis amigos, o sea, mis amigos y se les quieren bastante, sobre todo pues con ya que habéis aportado también echándonos una mano en lo que nosotros nos metemos y ya Gaby ya ni te cuento, Gaby que me diseñó ese gran cartel, ¿te acuerdas? Con el Ecuador ahí, con sí, los colores sí, brutales, que por cierto no hace mucho me enteré de que ese cartel estaba en una exposición en Quito. ¿Ah, sí? O sea que hasta allí hemos llegado. Fíjate, una exposición en Quito, que yo también me enteré, oye, ¿cómo? Y me dice, sí, yo lo expuse porque expuse los carteles de gente del mundo que pone, pues unos carteles bonitos, y entre ellos estaba, dice, el que organizaste para el en el 2016 para Ecuador. Y digo, hostia, y me pasó el enlace. 2016, y digo, ya. Claro, y madre mía. Fíjate, tres años que han pasado, pero... Sí, al final, cuando estás haciendo las cosas con el alma, no te das cuenta del paso del tiempo. Claro. Y sí, ahí está. Y ahí está. Super Nadine también, para quien no sepa, pues fue una de las bandas que estuvo también apoyando a toda esa catástrofe que hubo en nuestro país en el 2016, junto a otro poco de constelación de músicos, de estrellas del rock que se juntaron, porque yo tengo que agradecerles tanto a los que estuvieron presentes como a los que no pudieron estar presentes. Porque me hicieron llegar mucho material. A nosotros nos pusieron en aquel concierto detrás de Serpa, de Barón Rojo. O sea, compartimos escenario con uno de nuestros referentes en la música. Así, o sea, fue muy bonito. Y la verdad que sí, una bonita experiencia. Oye, estábamos hablando del disco y pues y sobre todo esta fotografía pues de la carretera donde hay unos corazones. ¿A quién se le ocurre todo esto? ¿Quién qué es lo que trata de qué es lo que trata de el mensaje subliminal de la carátula? Porque como dicen que todos los rockeros son cantan al diablo y que dan la vuelta al disco y que no, justo eso lo dejamos para el siguiente disco. Ya. Para el siguiente disco. El siguiente disco va a estar al revés entero, para tener que escucharlo al revés. Pero no, es un poco, sigue la onda de rockmántico. Está la oscuridad negra de que nos gusta vestir de negro y, como decía Johnny Cash. Ya, y con un arteciopelado de tigresa, ¿no? O de tigre. Qué bueno, ¿no? Pues como las gafas de sol que llevo, Patri. Oye. Ah, mira, también aquí tiene... Sí. Ahí está, ahí está. Yo creo que le cogieron al tigrecito este y lo... Le dejamos un cacho. Y le pusieron... No, la verdad es que está bien, ¿eh? Todo tiene un sentido, pues que veníamos de dos discos, el primero... que son retales. El primero era, se llama El Mundo Está Loco. Y en el primer disco, pues éramos, aparte de unos inconscientes y de unos niñatos, no teníamos ni idea y metimos todo lo que nos apetecía. Ni tan inconsciente ni tan niñato, porque también está... Sí, bueno, no, y muchas canciones de ese disco las seguimos tocando y las queremos con el alma, pero a la hora de ser consecuentes empezamos a meter ahí todo lo que nos apetecía y eso a veces no siempre es correcto. No siempre es bueno, ¿no? Y en el segundo disco, en Cortes Profundos, la sensación que a mí me daba ese disco es más de tristeza, más de... Sí, era más oscuro en general. Más oscuro siendo claro en colores. Sí. Más oscuro en cuanto a la música y más oscuro en cuanto al libreto, todo gris, todo más... Sí, es un disco que la portada es blanca, blanco roto. Sí, y encima con... Y en este hemos querido hacer el... Colores muy vivos. La oposición total. Y si ven los tres discos juntos, se nota mucho el cambio. Y eso es lo que queríamos, básicamente. Entonces, para este disco era sobre todo muchos colores encima de un fondo negro. Y está muy bien, la verdad que, para que remarcaran. Hasta yo me lo he querido robar para hacer el anuncio, así que, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? O sea, muy bonito todo el libreto. Y esperemos que te guste mucho el disco, que al final... Yo lo he venido escuchando ya, porque no lo tenía en físico, pues ahora gracias a Diego y a Miguel y a la banda Super Nadie, pues que... No, la banda menor. Que tengo aquí el trabajo y la verdad que muy agradecido. Y nosotros yo también de que lo intentaré de acabarle, luego os pediré otro, porque diré, ya se acabó, porque le estoy escuchando mucho. Y aparte, pues tenemos ahí las plataformas digitales en donde yo ya lo venía escuchando. Sí, al final es el paso lógico. Los coches ya no traen reproductor de CD, los ordenadores tampoco... Entonces, ¿de qué manera te queda para escuchar música? Bluetooth. O digital. Y digital, claro. Y sabemos que un porcentaje muy alto, por no decir el 80% de las personas que escuchen este disco lo van a hacer a través de... Incluso mucha gente se lo comprará, pero luego no lo... O sea, lo escuchará, se lo comprará, lo pondrá en una estantería, pero luego lo escuchará en Spotify o en YouTube. Yo creo que para los románticos que somos... ¿Los rockmánticos? Los rockmánticos que somos... ponerle en la estantería y tenerlo, pues yo creo que tiene su valor también, porque yo te digo una cosa. Sí, no, sí, es que, claro, yo que te digo una cosa, porque antes, cuando salían, empezaban a salir, pues yo mandaba a hacer grabar en cassette hacía que se me rompa la cinta del cassette y no lo escuchaba yo al disco porque temor a que se me raye. O sea que también es eso, ¿no? Que los románticos, pues... Si lo hubiésemos podido sacar en vinilo, hubiese sido ya la hostia. Vamos, ya hubiese sido... Bueno, pero yo creo que es, esa mentalidad la tienes. Yo creo que más adelante, pues, seguro lo van a lograr y... Mira, yo te digo una cosa y la estoy pensando ahora mismo, pero molaría. En algún momento de nuestra vida, molaría hacer un grandes éxito de Super Nadie en vinilo. Pero justo lo para, que te iba a decir. Una recopilación. No subirla a Spotify. Nada. Pero porque son grandes éxitos, ya están claro, en Spotify, pero en vinilo. Tener temas ya grabados, antiguos, y una recopilación, las que más nos vuelen la cabeza, pero en vinilo. Yo creo que en realidad tendría que ser doble o algo, porque si no, un vinilo entraría en poca. Bueno, pues que no vuele en la cabeza pocas y ya está. Que, a ver, si no, pues da resultado otro vinilo con otro poco y así el romántico pues tiene cuatro vinilos. Sí, pues mira. Con todas las canciones metidas en... Ahora ha venido la moda esta de sacar en vinilo discos que no se han grabado para sonar ¿verdad? En vinilo. Es verdad, oye, vosotros también tenéis muchas canciones que a lo mejor no pueden entrar en un disco... Podéis hacer también un vinilo con unas claro. canciones que pueden quedar. Un vinilo de caras B. Claro. No, ya yo lo que me refiero, por ejemplo, yo tengo el By the Way de los Red Hot Chili Peppers. Cualquier disco a partir del año 2000 prácticamente ya no está hecho para sonar en un vinilo. Está hecho para sonar en un disco o en algún formato digital. Entonces, luego eso lo remasterizan y hacen apaños más o menos para que suene en un vinilo. Pero claro, están intentando... No que... es como un disco de Led Zeppelin que ya estaba pensado para sonar en un vinilo. Y que tenía muchas canciones, pues, aparte, también, porque también. Venía pues 17, 18, cara A y cara B, ¿no? Claro, y eso era lo que te... Ya sí. 45 revoluciones ya era solo dos temas, un sencillo prácticamente. Pero yo creo que, bueno, ahora sí que hay muchos grupos que editan los discos también en vinilo, incluso en una carpeta que venga el vinilo y el disco juntos o cosas así. Pero ya, eso es más para coleccionistas. Es más colección que ya, incluso ya casi el CD es más colección que pararte a poner el CD en un equipo de música. Yo eso quería, bueno, yo he preguntado a más de uno, pero no me han sabido dar la respuesta correcta, o sea... ¿Cómo se controla ahí la venta de en las plataformas digitales? A través de una distribuidora digital, ¿no? Nosotros al menos trabajamos con Rock CD y Rock CD se encarga de eso. Es una empresa la que se encarga de subirlo a todas las plataformas, tanto de venta como de reproducción normal, como Spotify o iTunes. Sí, que hay una parte en todo esto que nos olvidamos siempre los que hacemos canciones, que es un negocio. Claro. Y por mucho que nos queramos meter en la cabeza, no estamos preparados para gestionar un negocio, porque no somos, de una manera sí, pero no somos empresarios, somos claro. personas que hacen canciones y que quieren que lleguen lo más lejos posible. Que se escuche. Y que en 5 minutos, en 4 minutos, tienes que dejar huella en alguien. Con una canción tienes que dejar huella en alguien. Y no es como un casting de estos de... Realmente yo me siento haciendo un casting cada vez que suena una canción nuestra. Claro, sería muy tonto decir, ¿no? No queremos subir nuestras canciones a las plataformas digitales porque queremos vender más discos. Eso es una tontería. O sea, no... Eso a lo mejor hace 20 años. Claro, eso es lo que se decía al principio cuando empezó la piratería y tal, pero ahora ya sí que no tiene ningún sentido. Yo ya he visto todas las cajas de CDs que tengo y se me ha caído el mundo a los pies. De los CDs nuestros me refiero. Claro. Porque es que son muchos. Hemos fabricado 500 discos Y yo creo que ahora mismo 500 discos te los está vendiendo alguien que lleva 20 años de carrera y que los compras por lo que dice Miguel, por seguir la colección, porque ya tienes todos los anteriores y quieres mantener claro. la colección. Pero es que es tan sencillo poner cualquier canal de Spotify, de YouTube. No, claro, además luego es lo más cómodo, que luego nosotros mismos lo hacemos. O sea, a lo mejor en casa tienes el CD en la estantería puesto, pero tienes el ordenador o tienes el móvil y lo estás escuchando ahí, no estás escuchando en el CD. Entonces, es un poco eso. Yo creo que también es por el tema de que estamos muy congestionados de muchas cosas y tampoco tienes el tiempo para sentarte y relajarte escuchando, pues, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que hoy en día vamos solo con los cascos. Hoy en día nadie dice voy a escuchar un disco y se pone los 45 minutos que dura un disco a escucharlo. Tú escuchas la música en el metro, en los cascos, o cuando vas andando, o cuando vas en el coche. Es un doble filo esto, porque antes sí que había un proceso para escucharte un disco. Claro. te sentabas, te ponías tu mini cadena, tu sitio. Yo sufría y sufro aún para romper la bolsa del disco. Menos mal que vosotros lo habéis traído abierto, porque, ojo, lo que me cuesta abrir un disco, tío. Sí, no, y a mí lo que me sorprende, bueno, me sorprende, no, ya lo he aplicado. Y luego hay unos que te sale un olorcito, que joder. Este. A mí me enseñaron que era por el huequito de aquí. Por aquí. Claro. Pero si es que cuando no tienes uñas, te quedas ahí. Pero yo he tenido que buscar hasta el boli, la punta del boli, para hacerle así y rasparle. Porque... Lo que me ha sorprendido mucho tiempo es, ahí va, hace tanto que no compro un disco, o ahí va, hace tanto que no tengo un disco en mis manos, que eso me pasó con Cortes Profundos. Ahora ya con este me da un poco igual, ya he asumido que la gente, el disco no es un formato, es que le queda muy poquito. Pero, y es un doble filo lo de la globalización de las plataformas digitales, porque ahora alguien que antes escuchaba solo un cúmulo cerrado de música, escuchaba la música que compraba en una tienda, claro, de discos. Te comprabas un disco y decías, bueno, hasta dentro de 3 años no sale el siguiente de este hombre, o de este grupo, o de este lo que sea. Y te lo escuchabas, lo escudriñabas hasta el final. Claro. Y ahora ya no. Ahora, si te gusta un poco a la primera, estás dentro y lo vuelves a escuchar. Si no te gusta, como tienes otro 20.000 para escuchar... Y otra también que ha sido a lo de internet también, que como antes no había internet, pues entonces lo que conseguíamos era caminando hasta la tienda de discos, comprarlo, y ya no podías escuchar más, a no ser que lo escuches por la radio, que solo sonaba un tema, sí, o que si no, ibas a por otro. Sí, yo me acuerdo cuando existía hoy en día la emisora de Reservatorio, que ya ha desaparecido hace muchos años. ¿Eh? Yo grababa en una cinta de casete. Y puteabas al locutor. No, yo lo grababa cuando, hostia, la canción esta que me gusta, iba corriendo, le daba al play, al reggae, al play, pum, y se grababa. Y tenía varias cintas de canciones sueltas con trozos un poco comentados del locutor, no sé qué tal, pero canciones que, joder, que todavía me gusta. Para. Es que al final esto también estamos hablando entre tres putos tarados de la música. Entonces, podemos contar, yo me acuerdo... Esto ya es Radio 3. Este es Radio 3, sí, sí. Dame un cigar y apaga la luz que vamos a hablar. Sí, pura. Sí, vamos. Pero que me acuerdo... un examen de francés, yo no tenía ni puñetera idea de francés en el colegio, y Estopa, que es una de mis bandas favoritas, estrenaba single. Y recuerdo decirle al profesor, oye, mira, yo no, ponme un cero, ya sé que voy a sacar un cero. Me voy a ir a la parte de atrás de la clase, me pongo en la última fila y voy a estar atento para grabarme con el MP3, aquella época que salieron los MP3. Ah, esos chiquitines. Esos que eran, sí, alargados. Uh-huh. A ponerme la radio y a grabarla para tenerla en mi grabadora de sonidos. El single, porque no había otra manera de escucharlo. Claro, es lo que te digo, no había otra manera de escucharlo. Y lo tenía con una calidad horrible que seguramente me haya dañado hasta... los oídos. El caracolillo que tenemos dentro de las orejas, eso es así. El yunque. O el martillo, bueno, tibia. Una de las dos. Bueno, oye, la verdad que... La Santa María. Esas cosas así, pues, o sea, muy añejas. Sí. Te quedas... Te pones a recordar y son muchas cosas que... Me imagino a un chaval de 15 años escuchando la radio diciendo, esta gente, ¿de qué está hablando? Es que el otro día salí ahí al parque, perdón, al ayuntamiento ahí, a dar una vuelta, que pocas veces suelo salir por muchas cosas, pero he salido y ha habido un mercadillo de cosas antiguas y me puse a mirar y conocí un mechero diferente, estilo... ¿Cómo te digo? Cipo de esto. Bolongo así con una cosita que las hacías así y se prendía. Ah, una cadena. Un mechero. Como lo de hace 80 años. Sí, es un candil de esos, ¿no? No, un mechero. Que tiene una piedra y tiras así y se enciende, ¿no? Sí, tiras una cadenita así, sí, hacia abajo. ¿Qué programa es este? salen en Cuéntame y todo. Esto, bueno, y me compré el bendito Godman. Anda, un Godman. Un Godman y que me valió encima 5 pavos. Claro. Y que me dijo, le digo, oye, ¿pero sirve? Dice, sí, el que me lo vendió, sí, me dijo que lo servía. Le digo, pues venga, yo ya más era por ahora, tenerlo. Ahora en el coche no tengo CD, pero tengo una entrada de esas auxiliares. Y estoy pensando en ponerme un Discman con pilas para poner los discos. Miguel se da la vuelta a lo retro. Claro, yo voy a acabar con un tocadisco dentro del coche. Mira con qué ando yo, mira. Mira un organillo. Mira, sí. Mira con qué ando yo. Es que ahí cabe un Discman, perfecto. ¡Ay, guau! ¡Tiene un Discman! Un Discman de Sony, el bueno, ¿eh? Mira cómo ando. Ando cargado por si acaso me falla este señor. Pero tiene el de los golpes. Si lo el anti-shock. Anti-shock. Sí. Tiene el antiguo. Sí, sí, sí. Que esto no es malo, que esto es muy bueno. Oye, y me compré, verás, te cuento el Walkman. Me lo compré. Fui a la casa, pues un poquito con la incertidumbre de que, a ver, ojalá que valga, ojalá que valga. Y le metí las pilas y el condenado en estéreo, bárbaro, sonó. Porque saqué una cinta de esas que tenía, tengo guardadas, una de Venom, que me la regalaron hace años y ¡pum! ¿Y cómo sonaba el bendito Walkman? Claro, es que esos discos se hacían para sonar así. Claro, y lo gracioso de los Walkman además es que cuando se quedan sin pilas se va ralentizando. Y coge y viene y yo contento como un niño a mi mujer, mira, si vale, si vale. Y me dice, pero tío, y viene mi hijo, me dice, que tiene 20 años, y viene mi hijo, ¿y eso qué es? Pues le digo, mira hijo, este es un Walkman. Nunca lo pude tener cuando estaba en su momento, le digo, pero esta vez me lo he conseguido y ahora lo voy a tener. Y dice, pero ¿y qué es eso? ¿Es una radio? No. Y le abro y le digo, mira, aquí está la cinta. Hostia, qué chulo. Y le doy que oye. Hay qué que chulo, rebobinarla, dice. Luego. Claro. A mí me pasó con el vinilo. Yo nunca había tenido un vinilo y es una... Creo que la calidad de sonido, al final, claro, para los que lo aprecian, es brutal. Y me lo regaló mi madre por Reyes y tengo una colección de vinilos que me he hecho y que sí que intento de vez en cuando, algún momento que pueda sacar, sentarme a escucharlos. Sobre todo antiguos, lo que hemos hablado, el ponerte el de los Red Hot Chili Peppers del año 2005. Fíjate. En el vinilo no tiene ningún sentido porque te va a sonar exactamente igual que si lo escuchas en un CD. La verdad que el sonido del vinilo pues es muy, muy, muy diferente. Quieras o no, lo vas a apreciar y lo vas a disfrutar mucho más que un CD, te lo digo sinceramente, porque aquí tenemos máquina para vinilo. Sí. Y de vez en cuando vienen los invitados, traen un vinilo. Por ejemplo, vinieron Bastardos, una banda de Valencia, me trajeron un vinilo y lo pusimos. Y ojo cómo suena. Mira, están aportando que por aquí, por el chat de directo de Instagram, ¿ah? Dice que vuelve el Walkman y el Bolivic, que esperaban que ya eso no existía, que no se acordaba. Sí, que sí. No, y la verdad que yo lo tengo ahí guardado y sirve, y me valió 5 pavos. Y es Sony, o sea que lo tengo ahí guardadito. Mira, vinilo de Super Nadie, ya son 2. Y el de Miguel 3. Y casetes de Super Nadie. Y yo también, vale. Y sumo. Y o sea Patricio, que... 4 vinilos de Super Nadie tenemos ya vendidos. Sí, sí, sí, por favor. Vete llamando a Roce de que vaya haciendo 4. Que vaya haciendo 4. ¿Alguien más quiere, por favor, que se pronuncie ahora? Que vaya apuntándose ahí. Vota a favor, mira, Elena también... 5 CDs. 5 CDs de momento, ya. Bueno, pues la verdad que esto, mira... Hemos estado aquí estilo Radio 3, estilo Rockservatorio, estilo de todo. Todo. Y a la final, que esa recopilación de todos esos buenos programas y sabe, yo nos creo queda que hablar de cocina. Queda... Hablemos de algo de bueno, cocina. Ya de cocina yo ya, ¿no? A no ser que sea arroz con huevos fritos y arroz ya... con huevos fritos es una comida muy infravalorada. Sí, pero es muy nutritiva, ¿eh? Por eso, sí, sí, porque, sí. Porque es... ¿Por qué tiene que estar atrás del caviar? Ya vamos a entablar y a comer de cocina. Esa es la base de cualquier nutrición. Cualquier persona el que cereal. Quiera seguir vivo en esta vida necesita arroz y huevo. Con huevo frito. Yo tengo un problema con los huevos y es que me pasa como Bélix, que se cayó en una marmita de pequeño y ya no puede tomar la pócima. Sí. Pues yo tengo tantos huevos que no puedo comer más. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir un poquito más hablando porque ya nos vamos un poquito a ir. ¿Sí vamos a tocar la última? Tocar. No. Oye, yo termino a las 9. Si queréis estar hasta las 9 conmigo aquí, no, Miguel, encantado. Miguel tiene compromiso. Miguel tiene compromiso, sí, señor. Oye, bueno, pues ya hablemos un poquito de aquí en adelante, de la presentación de anoche. Bueno, lo de anoche fue simplemente... Una preescucha, se puede decir. Sí, que coincidió con el día de la salida. Y qué mejor plan que el mismo día que sale un disco, escuchar las canciones en vivo, ¿no? Que al final te llevan a otro sitio totalmente diferente escucharlas vivas que en un CD. Claro, también por nuestra parte, para probar un poco las canciones y ver un poco la reacción del público antes de... Yo creo que con la primera toma de mando, pues yo creo que la verdad la gente se quedaría muy contenta y yo creo que en otro concierto seguro van a repetir y la verdad que yo de mi parte en algún concierto que pueda ir a verles, pues me lo aspiraré porque invitadísimo está. Ya aparte de ya les digo, aparte de ser parte de la familia de Zona del Metal. se les quiere mucho y encima pues que tienen un buen trabajo en el mercado. Muchísimas gracias. Que ustedes pues lo quieren un montón y sobre todo por esas sensaciones que decías que lo quisiste dejar pero que al mismo tiempo sacaste fuerza de valor. Pero me imagino que es como en cualquier trabajo, no todo el mundo tiene el día perfecto en su trabajo y esto no deja de ser eso, un trabajo, y a veces el mundo te viene grande y cuando tienes la presión, que yo la he vivido y he sido consciente en este disco, hasta entonces no la había tenido, que si Supernadie, por ejemplo, que Extremoduro saque un nuevo disco, por ponerte un ejemplo, depende de Robe, depende de que ellos quieran y yo no puedo hacer nada porque eso pase. Claro. Pero con Supernadie tengo una obligación y un deber y una responsabilidad muy grande, que es que si quiero que haya un siguiente disco de Supernadie tengo que trabajar para ello. Tienes que moverte tú primero. Y entonces en esta grabación he sentido eso, he sentido esa presión y te puede dar fuerzas o acogotarte, a mí me ha acogotado. ¿Y tú, Miguel? Hombre, siempre cuando vas a grabar un disco hay una presión, pero bueno, en este caso ha recaído más sobre Diego y en el caso de Sergio, Rafa y mío ha sido más cómodo, por lo que te contaba antes, de estar con el mismo productor, de ser todo más rutinario, más familiar también. Bueno, presentaciones. Hablemos un poquito de... Estamos cerrando una sala para hacer una presentación real y buena y... Ya del disco en familia. Del disco, ahora sí que sí, con casi todos los temas en directo, con algo un poco más pensado, más estudiado y en una sala grande aquí en Madrid para que se pueda disfrutar. Con las canciones bien aprendidas también. Sí, porque al final nos ha pillado todo en bragas y... Miguel y yo estamos aprendiéndonos las canciones para tocarlas así en pequeño formato en esta presentación porque, bueno, como bien sabes, al sacar un disco hay varias etapas y ahora estamos en la promoción y después ya viene el disfrute bueno cuando todos os sepáis las canciones y hagamos de esto un disco para muchas personas. Pues yo creo que también aquí tienes un par de trabajos muy bien... puestos, porque, a ver, tú me comentas de que hay que ir acoplando cosas, pero también ha salido un formato acústico, porque también Supernadie suena en acústico, pues fenomenal, sí. Y eso también yo creo que deberá sacar también un poquito más de tocadas, digo sí, yo, claro. En acústico también, ¿no? También porque no nos queda otra, o sea, no podemos venir aquí... Y montarte aquí una batería y... No, o sea... Volveríamos locos. Me refiero a que los temas de Supernadie en acústico pues claro, sí. Son bienvenidos porque... Al final de todos los discos hay una parte del disco que sí que en acústico funciona mejor. A lo mejor hay otra parte que no tanto, pero siempre sí, pero, buscamos eso. Pero siempre tiene repertorio Supernadie para ello. Desde el primer disco siempre hemos hecho eso. Sí, mola mucho ver las dos facetas, ¿no? La canción grabada en estudio es una cosa... Y la canción tocada transmite otras sensaciones. Otras sensaciones, claro. No es lo mismo ver una cosa que ya no está viva, porque lo has grabado con todas tus fuerzas y todo tu tal, pero está procesado. Aquí no hay filtros. Claro. Aquí no hay trampa ni cartón. Esta bonca de chancla que tengo, si se equivoca, se ha equivocado. Se ha equivocado, ya está. Y no. Y nos están pidiendo desde el chat, que está la gente conectada, y les mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Un saludo, chicos. Moulin Rouge, ¿qué os parece? Moulin Rouge, mira, perfecto, a petición del público. Me parece muy bonito eso y que la banda también se haga eco de sus seguidores. Mira, están diciendo que están tomándose un gin tonic mientras están escuchando el programa y disfrutando del sábado. Oye, qué bonito eso, ¿eh? ¿El gin tonic? Sí. No, ambas cosas. Bueno, para todos ustedes entonces, pues ahí están los chicos de Supernadie. Vamos a escuchar pues ese temita, Moulin Rouge. Moulin Rouge, por la película y por el cabaret. Y para vosotros. Como un payaso triste, a punto de sonreír, en una mueca haciendo un escalón de adrenalina pura, cuando se encienden los focos. Soy el pibe más feliz del mundo. Y si la próxima canción tiene estribillo, prometo sacarte a bailar en un Moulin Rouge cualquiera. las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas. Y yo obcecado en mis 15, me duele hasta el último hueso. Somos revolución sin sangre de este maldito privilegio. Si no me das rock and roll, no te saco a bailar. Si no me das rock and roll, animal del que no se puede domar. ¡Wow, Mickey! En un Moulin Rouge cualquiera, las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas. Las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas. Sí, señor, pues ahí estábamos escuchando a los chicos de Super Nadie. Bueno, pues estamos por acá. Oye, vaya bárbara calor está haciendo. Sí, bárbara calor. Y... Bárbara Rey. Está haciendo una calor inmensa y la verdad que estamos por acá. Hombre, esto es bonito de estas charlas que también sí, que puedes ya reírnos. 10 minutos. Bueno, ya han pasado hace, ya han pasado hace rato. Así que estamos ahora en el relax de todo esto. Otro día vamos a quedar para conversar de cocina, de bricolaje. Con una de todo patata eso. Brava delante, wow. Eso ya. Vamos a. Eso ya es. Encima a estar. Ambrosía. Hay un asturiano aquí cerca, muy bueno. Sí, ya. Sí, no me hagas eso que dejo apagando ahora y me las piro. Bueno, chicos, oye, ya pues lo dicho, nos quedamos con la copla de que se vendrán fechas, sí, para la presentación ya. Van a estar público disponibles en supernadie.com, que vamos a actualizar la página web, ya está en proceso y de ahí saldrán todas las fechas. Nos gustaría poder darte ya algún dato, pero tocamos el 27 de este mes, de abril, en la Rock and Roll Maratón, que se hace aquí en Madrid. Uh-huh. No sabemos todavía ni en qué lugar ni dónde, pero estaremos en uno de los 15 escenarios que habrá por todo Madrid durante la maratón del 27 de abril. Bueno, será más o menos en 2 semanas, ¿no? Sí, pues dos semanas, prácticamente. Será el 27, más o menos, será. qué cachondo este Diego. Bueno, la verdad, oye, ¿qué tal os habéis pasado esta tarde? Ah, muy bien. Joder. Patricio, esto es una gozada. Si todas las entrevistas fuesen así, iríamos con... Sí, sí. Iríamos con, yo que sé, el pijama puesto. Bueno, dirá la gente, bueno, vaya tíos. Haríamos todas las entrevistas con Elros y contigo, pero así de una forma cíclica. Y a veces, oye, juntos. Claro, pero como en varias emisoras inventadas, ¿sabes? Como, sí. Bueno, oye, me alegra mucho que les haya gustado. Yo, mira cómo me lo paso, me he olvidado de todas mis cosas. Porque es que al final es eso, la música al final tiene que ser eso. El último una motivo, terapia muy buena. El último motivo es ese, que se trata de eso, de que la gente que recibe lo que nosotros hemos currado olvide todo lo demás y disfrute de ese ratito de gloria. Y si lo hemos conseguido, pues... Ole. Pues nada, mira, hoy alguna cosilla que se me quede por ahí. Por ejemplo, la gente, que ¿dónde puede escribirles? Ya sé que ustedes tienen sus páginas, redes sociales. Las redes sociales en Instagram y Twitter, supernadie_. Y en Facebook es Supernadie Oficial. Y todas están interrelacionadas en supernadie.com, que de ahí salen todas. Entonces, si algún momento no nos encuentras o ves que estamos perdidos, supernadie.com. Para insultos y demás, supernadie.com. Si queréis insultar y lo que sea, os metéis en la página de Leiva o algo. Sí. Nos, y nos insultáis a nosotros, pero en otra página. En otra página, sí, señor. Oye, qué bueno es. Pues nada, oye, un último mensaje para toda esa linda gente que les está escuchando. Yo creo que no nos olvidamos de nada más, ¿no? Nada, no, que muchísimas gracias por seguir tantos años a nuestro lado y que sigas haciendo esto tan bonito. Sí. Bueno, muchísimas gracias yo a ustedes. Tú en concreto y la gente que está con las orejitas puestas, que muchas gracias por prestarnos ese espacio publicitario porque... es lo único que nos hace que esto tenga sentido. Así es. Yo de mi parte muy agradecido, pues desearles muchos éxitos pues en todo esto, en este nuevo disco, nuevo hijo que tienen bajo el brazo. Y la verdad que enhorabuena a todos ustedes, a ti Miguel, Diego, Sergio y Rafa, ¿no? Sí, señor. Bueno. Que son partícipes de toda esta locura, como dice Diego. Y que esa locura nunca se muera, chicos. Que siga pues en su mente. Mientras haya gente que lo escuche y gente que quiera disfrutar de ello y que se emocione como haces tú y lo haga de verdad, esto seguirá vivo. Muchas gracias. Bueno, y gracias por ese acústico. Que ojo, vale. Que menuda tarde hemos pasado, sí. Riéndonos y escuchándoles también en directo. Muchas gracias, chicos. A ti. Y gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues yo voy a dejar a la gente también pues un disco acá, un tema en directo también de este discazo que lo tenemos por acá en mano, en físico. Vamos a ver si escuchamos pues... Moulin Rouge. Para que se vea la diferencia de ambos. Ah, la diferencia. Bueno, a petición del cantante, ¿qué quieres que te diga? Vamos a escuchar el tema Moulin Rouge. ¿Cómo es? Molino Rojo. Molino Rojo. Ahí está, más en castellano. Para que lo disfruten, ¿eh? Así que yo de mi parte, pues volvemos con más Zona del Metal. Nosotros todavía nos queda media horita, así que aquí seguimos dando la caña esta tarde. Chico muy muy malo y mi malicia no mengua. Tú una francotiradora en el tejado que tengo siempre en la punta de la lengua. Casarnos en las ve. Como un payaso triste a punto de sonreír. Que en una mueca extiende un escalón de adrenalina pura. Cuando se encienden los focos, soy el pibe más feliz del mundo. Y si la próxima canción tiene estribillo, prometo sacarte a bailar. Como un Moulin Rouge cualquiera, las musas están tan buenas. Si no me das rock and roll, animal del que no se puede domar. Como un Moulin Rouge cualquiera, las musas están tan buenas. Roba madrugadas, Bueno, pues ahí estábamos con Super Nadie. Lo dicho, vamos nosotros también a seguir con el programa. Aún queda todavía Zona del Metal. Así que nos vamos con más temas y la verdad que les voy a dejar aquí con los chicos desde el norte de España, los Lapsus Mantis. Así que disfrútalo. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. ya sabes, en agorasolradio.org. Son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, La Zona del Metal. La Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground Mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. We'll be right back. is Ondra from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Bueno, somos el Innebula, queremos mandar un saludo fuerte a Zona del Metal con Patricio Japón. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Y chicos, apoyar este programa y apoyar a la música en general. We'll be right back. zona del metal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Soy Ricardo Lázaro, vocalista de la banda española Calibre Cero, y quiero invitaros a escuchar todas las canciones de Calibre Cero y, por supuesto, siempre el mejor metal, aquí de la mano de la zona del metal desde Madrid, España. Thank you. véanos en la llaga, por favor. No hay más ganas de un sentimiento añil vulgar, desorden mental. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Se retorció la balada, corazón sin templanza, ya no ves el final. Dentro de una botella recorrí el mar, sin un destino fijo, solo oscuridad. Regalaré mis suspiros, que se los quede el viento, azul de envidia, rojo palpitar. Desterrada, la verdad que más da. Reflexión sobre nada, se ha roto ya la balanza. Distracción soberana por querer abarcar. Zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandísimos madrileños Retales, también recatando un temazo de ese discazo de Andar, el tema que escuchábamos anteriormente es Azul de Envidia. Así que ahí estábamos, grandes estos chicos de Retales, con decir que también pues esta banda madrileña está nuevamente ya con trabajo nuevo, así que pues nosotros queríamos esta tarde pues volver a revivir ese tema del disco de Andar, que para nosotros es muy nostálgico, pues una buena letra, un buen tema, pues, y que queríamos compartir con ustedes. Bueno, pues nosotros también, aparte de Retales, escuchábamos a los chicos de Inercial, una banda madrileña que también nos dejaba por ahí un gran tema, y que esta banda jovencísima también está sonando muy fuerte, así que el metal contundente, y por acá ya estamos también sonando en Zona del Metal. Y agradecer también infinitamente a toda esa linda gente que se pone en contacto con nosotros y que nos deja su disco. Así que ahí estábamos los chicos de Inercial también, pues dejándonos ese gran disco, pues un EP que sacaron no hace mucho, en enero fue por ahí que sacaron este EP, y que la verdad que nosotros ya estamos compartiendo por acá un tema pues que lleva el mismo nombre, un EP que lleva el mismo nombre de la banda, y que la verdad que está genial. Yo les recomiendo seguir a esta banda, jovencísima banda, que la verdad no tiene desperdicio. Inercial, así se llama, Inercial Rock, mero rock, así pueden encontrarlo en Facebook. Bueno, también estábamos escuchando a los venezolanos Alto Voltaje también, que nos dejaban pues ahí un gran tema. Los chicos de Alto Voltaje también pues estaban sonando fuerte aquí en Zona del Metal. Estos venezolanos que nos están dando pues un gran rock and roll hasta caer, pues, y la verdad que ese disco pues que nos estaban presentando pues es muy contagioso. Así que puedes escucharlo también en YouTube. Ahí puedes encontrar a estos chicos de Alto Voltaje. Es un single promocional que estábamos compartiendo con ustedes. Y la verdad que suena bárbaro el tema que escuchábamos. Así que Hambriento, así titula el tema. Y estos chicos lo hacen bárbaro también. Abrazos enormes para esa gente allá en Venezuela. También recordábamos a los legendarios Rata Blanca también, con ese discazo pues que nos dejaban allá en el 2015 más o menos. Los chicos de Rata Blanca, Tormenta Eléctrica nos decían. Y pues escuchábamos también ahí a estos chicos argentinos. Bueno, pues lo dicho, el próximo sábado yo les espero con más Zona del Metal. Por cierto, también escuchábamos a Humano, otros madrileños también que están brutales, también que suenan contundentes. La verdad que son muy buenas bandas que estamos presentando por acá. Y los Lapsus Mantis, que son de Vigo, también pues ese metal muy cañero que nos vienen dejando. Pues así que chicos, yo el próximo sábado les espero con más Zona del Metal. Estaremos con invitados de lujo el sábado 27. El próximo sábado 20 no vamos a hacer programa por motivos de festividades. Así que estaremos regresando el 27 de abril con muy buenos invitados. Los invitados que estarán serán las bandas de E.ON, Sin Estrés e Invasor, que vienen a darnos, pues, a hablarnos un poquito del emotivo del concierto solidario que tienen pactado, que van a hacer estos chicos el 11 de mayo para la asociación Andem y AFEN. Así que estáis invitados, vendrán estos representantes de las tres bandas para hablarnos de este magnífico concierto, y conoceremos también parte de la organización para los afines de este concierto. Así que Yo les invito desde ya a que se den cita el 27 de abril. Luego estaremos a las 19:30, estaremos hablando con el maestro Star Mafia Boy, que vuelve nuevamente por sus fueros con su disco Glam, y que la verdad que está haciendo mucho furor, que está dando mucho que hablar con este gran disco, como ya nos tiene acostumbrados, y vendrá por acá también por Zona del Metal a presentarnos esta gran obra del maestro Star Mafia Boy. Y también hablaremos de la apertura de la nueva discoteca de rock, Universo Rock, en Valdemoro. Así que yo les digo que sinceramente pues vamos a tener una tarde muy movidita, y sobre todo pues esa buena noticia de que se abre una nueva discoteca rock para los rockeros, para nosotros los rockeros, para mantenernos ahí cantando, cabeceando y bailando ese mosh que siempre nos apetece, y como no, en una discoteca en donde nadie nos esté echando a cierta hora, sino que estará abierta pues para todo público, y sobre todo estaremos ahí pues hasta altas horas de la madrugada, después de los conciertos en vivo, pues escuchando música y tomándote tu copita, o pues conversando y charlando con los colegas. Eso es Universo Rock. Vendrán la gente de Universo Rock a promocionar ese nuevo apertura, pues que será el día 4 de mayo en Valdemoro. Así que no te puedes perder el sábado 27 de abril, que tendremos tres grandes entrevistas. Y nada, yo también quiero hacerles una invitación, que Zona del Metal está inmerso en este un gran concierto de rock blues, y la verdad que para nosotros es grato estar ahí también aportando y ayudando pues también con nuestro granito de arena para que se haga pues estos eventos, sobre todo hermandando a la gente, la gente de Madrid y de Ecuador, pues que vienen a tocar acá unos ecuatorianos espléndidos. Que la verdad que la banda que viene es Blues Project Rolling, una banda pues liderada por el grandísimo Patricio Recalde, que se juntará con músicos de antaño, con legendarios músicos, y que darán esa rienda suelta del blues acá en Madrid, en donde se reunirán junto al maestro Luis Guitarras y el batería Juan Carlos Martínez, que estarán acompañando a estos músicos ecuatorianos que vienen de diferentes latitudes. Pato viene de Estados Unidos, uno de los guitarristas viene de Suiza, el Sato, y pues otro colega también bajista vendrá desde Barcelona. Así que estará reuniéndose en Madrid en la sala Excalibur el día 4 de mayo a partir de las 20:30, y estarán acompañados de los buenísimos Inky Pring y Mr. Goliath, igualmente a los chicos de DQB Rare Sound. Así que noche de buen blues, noche de buen rock and roll, que te estamos invitando. Entradita 7 euritos, y pues te vas a pasar una noche formidable allá en la sala Excalibur de Alcorcón. Pues nada, lo dicho, España y Ecuador unidos pues por la música, por la hermandad de la música. Así que todos para allá. Yo me despido de ustedes, sino antes decirles que vamos a, yo les voy a dejar un temita de una banda chilena, ellos se llaman Obsesión, y nos vamos a deleitar de ese gran material de los chicos, y pues de ese discazo que sacaron en el 2018, que lleva por nombre Ciegos a Voluntad. Y yo les voy a dejar de ese disco pues el Desertor. Desertor, así se titula el tema. Así que de mi parte, lo siempre he dicho, larga vida Royal Metal Emergente y Under Mundial. Les dejo con Obsesión desde Chile. Disfruten. Hasta la próxima, maníacos. Chao. Zona del Metal. We'll be right back. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.